Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Nuevamente tengo el placer de estar con ustedes. Soy Rebeca de los Ríos y deseo a todos que tengan un feliz día. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema de un título un poco controversial y tiene que ver con los tipos de abusos que existen en este mundo después que cayó en pecado. Y lo titulo Tipos de Abuso. Existen varios tipos de abusos en los que las personas pueden ser víctimas. Es fundamental que las personas conozcan esta tipificación con el fin de detectar si se está experimentando situaciones de abuso y así tomar las medidas necesarias para superarlas. Hablaremos del abuso emocional primeramente. El abuso emocional se caracteriza por una constante ofensa del agresor hacia su víctima. Daña la integridad emocional de la persona, desvaloriza en su propósito, genera en la víctima una baja estima y le asegura en sí misma o se menoscaba. Algunas formas en que se manifiesta el abuso emocional son culpabilidad, o culpabilizar, manipular, gritar, hacer uso de las palabras ofensivas y denigrantes, rechazar, no reconocer los logros, comparar, amenazar, criticar, tener celos, controlar. El abuso físico sucede de esta forma. Esto ocurre cuando una persona lesiona el cuerpo de la otra con quien tiene una relación efectiva, y el abuso se da aún cuando las lesiones no hayan dejado huellas en el cuerpo de la víctima. Quiere decir, cuando uno está molesto y quiere agredir, la desempeña apretando las manos o tratando de apretar el cuello, aunque sea no fuerte, pero que tiene la intención de estrangular o de apretar la mano para que la persona atienda. Todo eso es abuso físico. Algunas formas en que se manifiesta este tipo de agresión son golpes, empujones, heridas, amputación de algún miembro del cuerpo, pellizcos, mordiscos, quemaduras, patadas, apretaduras en el cuerpo, poniendo tensión en el cuerpo y no dejando mover, patadas, arrojar objetos, sacudidas, heridas con arma de fuego y, por último, el de la muerte. Pero recuerden que los que les gusta abusar físicamente comienzan con cosas pequeñas. El final de todo eso es que no se controlan y viene la muerte. También vamos a tratar otro caso, otro aspecto sobre el abuso sexual. El agresor involucra a la víctima en actividades de índole sexual sin el consentimiento de él o ella, provocando que ésta se sienta denigrado o denigrada en su sexualidad. Algunas formas en que esta evidencia se hace es el abuso sexual de diferentes maneras en el sexo. Forzar a una persona a tener sexo o contacto sexual sin querer, eso se llama violación, inclusive en el matrimonio. Este concepto se aplica también entre los cónyuges. Recuerde que las personas tienen que estar en común acuerdo para poder desarrollar un buen, feliz y sano concepto. Amenazar para tener la relación sexual en la pareja es violación. Forzar a la persona a tener contacto sexual con otras personas, manoseos no gratos, infringir daño o dolor durante la relación sexual como forma de sentir placer, no tomar en cuenta las necesidades sexuales de la pareja, solo la mía, ofensas y burlas con respecto a la sexualidad de la pareja o de la persona, forzar a la pareja a ejercer prostitución como medio para obtener ganancias, insultos durante o después de la relación sexual. Todo eso se llama abuso sexual. Son todas estas acciones las que dañan los bienes de la otra persona. Por eso se llama abuso patrimonial. Los ejemplos de abuso patrimonial son cuando el agresor o la agresora abandona el hogar y no da pensión alimenticia. Cuando pone la casa a nombre de otra persona para que la víctima no tenga derecho a vivir allí. Cuando le pone el desahucio. Cuando arroja las pertenencias de la víctima a la calle o de su pareja a la calle. Destruir los objetos importantes de la persona. Eso se llama abuso patrimonial. Amenaza también con despojarse de objetos de valor, ya sea económico o sentimental, de la otra persona, eso se llama abuso patrimonial. También obligar a la persona a entregar sus ingresos. No permitir que la persona goce de sus bienes para su propio beneficio. Impedir que utilice su dinero para cuidar su salud, etc. Eso se llama abuso patrimonial. También el no permitir a la pareja la compra de artículos que responden a anhelos personales. Todo eso, piense bien, es abuso patrimonial. Y traigo a colación este día, este mensaje, estos tópicos. Estoy hablando sobre el abuso porque tenemos que meditar y pensar que a veces porque no matamos o dañamos con golpe, pensamos que no abusamos. y ustedes pueden ver con cuántos detallitos uno puede ser un abusador. ¡Qué palabra tan fea!, ¿verdad? Todos los anteriores puntos tratados son algunos ejemplos de los tipos de violencia que existen. Es fundamental que si percibimos que alguna de estas situaciones están sucediendo en nuestra vida, seamos sinceros con nosotros mismos y busquemos ayuda. Ya sea que yo reciba esos puntos que no debo aceptar en mi vida de abuso, o que yo sea el que estoy abusando a alguien con estos tipos de puntos que no son aceptables. En nuestro país, Estados Unidos, existen instituciones que ofrecen ayuda en este sentido. Aprovechemos estas oportunidades y no permitamos que el abuso entre en nuestros hogares. Seamos y trabajemos por hogares saludables. Comencemos en este día de hoy a hacer reestructuraciones en nuestro trato personal con los seres que amamos y convivimos y nos relacionamos. Que Dios esté este día invitado en su hogar y por siempre. Es mi deseo y oración también. Que Dios le bendiga. Les habló nuevamente Rebeca de los Ríos. Bendiciones. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Todo lo que soy lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera todos mis pecados. Solo Cristo, mi buen rey. Ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.